Y la verdad es que muchos de ustedes están aquí, han pagado, están dispuestos a recibir bendición, pero están sentados aquí en cuerpo, pero su mente está en otro lado. Regálame tu atención, joven, por favor, en esta mañana. Voy a intentar de ser de bendición para ti. Y se abren sus Biblias, por favor, al libro de Salmos y capítulo 103. Salmos 103 en sus Biblias, por favor. Les voy a pedir que se pongan de pie cuando lo encuentren. Salmos 103, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 18. Les voy a pedir que me ayuden leyendo los versículos número par. Salmos 103, del 1 al 18. Dice la palabra de Dios. ¿Todos ya lo tienen? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por cada joven aquí presente. Te pido, Padre, que tú me regales tu atención, que les ayudes a estar atentos, Padre, con un corazón abierto, una mente abierta, Padre, para recibir lo que en esta mañana tienes para nosotros. Te pido, Padre, que tomes control de todo mi ser, toma control de mi mente, de mi cuerpo, de mi lengua. Dios mío, que sea predicado lo que tú quieres, que sea predicado en esta mañana y que seas tú quien hable a través de mí. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero predicarte en esta mañana acerca de dos impedimentos para llevar a cabo la visión de parte de Dios. Dos impedimentos. Sin duda alguna, joven, servimos cada uno de nosotros, te pudiera decir, a un Dios bondadoso, a un Dios bueno, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que no le dé nada a nadie, un Dios que recompensa, un Dios todopoderoso, un Dios bueno, sin duda alguna. Y vemos aquí en este Salmo al rey David bendiciendo, alabando todas las bondades de parte de Dios, todo lo bueno que Dios es. Y la verdad es que si cada uno de nosotros está dispuesto a ser usado, si cada uno de nosotros está dispuesto a tener una visión de parte de Dios y llevarla a cabo, déjame decirte algo, Dios te quiere usar y Dios te va a bendecir. Y por eso el tema de este mensaje, dos cosas que pueden impedir que tú lleves a cabo esa visión de parte de Dios para tu vida. Y vemos aquí a David alabando a Dios por lo bueno que Él es. Y vamos a ver rápidamente algunas de las cosas por las que David está alabando a Dios. En el versículo 3, es un Dios que perdona la iniquidad y que sana dolencia. Está ahí, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es un Dios que cambia vidas. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. un Dios que provee, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Un Dios justo, sin duda alguna. Versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es un Dios que nos muestra su camino, su voluntad y lo que hemos de hacer. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Un Dios que no nos da el castigo que realmente merecemos. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Un Dios compasivo, sin duda alguna. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sin duda alguna, Dios es bueno. Cualquiera de nosotros pudiera decir, si les pregunto en esta mañana, ¿quién de ustedes creería que Dios es bueno? ¿Quién levantaría la mano? Cada uno de nosotros aquí debiera levantar la mano. Dios es bueno. Dios es un Dios que quiere salvar a las personas. Dios es un Dios que oye y contesta la oración. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que sigue llamando a la gente para traer salvación a personas, que sigue mandando gente al campo misionero para que las personas no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Un Dios que protege, que cuida, que bendice. Un Dios bueno, sin duda alguna. ¿Cuántos de ustedes no han orado porque saben que Dios es un Dios que oye y responde la oración? ¿Algún de ustedes ha orado por eso? ¿Saben que Dios oye y responde la oración? Cada uno de nosotros lo debería hacer. ¿Cuántos de ustedes no han leído la Biblia a pesar de que muchas veces es difícil y la carne no te pide que lo hagas, pero hay promesa de Dios que todo nos saldrá bien, bendición de parte de Dios? ¿Cuántos han leído su Biblia por eso? Dios trae bendición, sin duda alguna. Servimos a un Dios bueno. ¿Quiénes de nosotros no hemos asistido a la iglesia porque sabemos que Dios recompensa y bendice a la obediencia? Muchos de nosotros asistimos porque muchas veces no queremos, pero sabemos que Dios no quiere que dejemos de congregarnos. Y sin duda alguna, servimos a un Dios bueno. Pero todo esto me lleva al primer impedimento para que tú, joven, y para que yo, no llevemos a cabo la visión que Dios tiene para nosotros. El primer punto es por interés o por circunstancias contrarias. Interés o circunstancias contrarias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Joven, Dios quiere todo de ti. Él no está yendo detrás de ti, viendo si puede engañarte con lo que Él quiere para tu vida. Él quiere todo de ti. Él quiere todo tu corazón. Él quiere que le des su corazón, que le des tu vida, que le des lo mejor de ti, que le des las fuerzas que tienes ahora. Él quiere lo mejor de ti. Él quiere, sin duda alguna, usarte, sin duda alguna, quiere darte una visión. Y no solamente dártela, pero que más adelante la lleves a cabo. Él quiere lo mejor para ti. Pero ¿sabes algo? Circunstancias contrarias van a venir y te llevarán a que no lleves a cabo la visión que tienes, que Dios tiene para ti. Muchas veces buscamos a Dios porque sabemos que Él está ahí para escucharnos. Muchas veces oramos porque sabemos que Él es un Dios que oye la oración y que la responde. Muchas veces pedimos a Dios en oración y nos congregamos porque sabemos del beneficio que nos trae el servicio a Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando estés en el ministerio, cuando estés llevando a cabo la visión que Dios te da y sientas que ese cielo es como de bronce y que Dios no está escuchando tu oración? Cuando sientas que Jeremías 33:3 no es tan real, porque clamas y no sientes que te responden. ¿Seguirás llevando a cabo la visión que Dios tiene para ti cuando las circunstancias sean contrarias? Dios merece nuestro todo. Hermano, Él lo dio todo por ti y por mí. Vamos a Filipenses 2. Este es el pasaje que me llevó a mí a rendirme al ministerio. Filipenses 2, este mensaje me quebrantó estando aquí afuera de la iglesia mientras el hermano Juan Álvarez predicaba y Dios me confirmó mi llamado en este mensaje. A pesar de que yo no quería estar aquí, yo salí a cuidar vehículos, Dios me habló de cualquier manera. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sin duda alguna, joven, Dios lo dio todo por ti. Ese mismo Cristo que dejó su trono en gloria para que tú tuvieras salvación, para que nos reconciliáramos con el Padre, para tener una entrada abierta al trono de gracia. Ese mismo Dios quiere todo de ti. Ese mismo Dios que lo ha dado todo por ti, el que dio su vida por ti, quiere lo mismo en regreso. Él no espera menos que tu todo. Él no espera menos que toda tu vida, que tu corazón, tus pensamientos, tus fuerzas, tus anhelos. Sin duda alguna, Él lo dio todo por nosotros. Vamos a Apocalipsis ahora, Apocalipsis 5. A partir del versículo 5. Dice la palabra de Dios: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Más adelante, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y sabes algo? Si Dios merece la sabiduría, la riqueza, el poder, la fortaleza, la honra, la alabanza, Él merece todo de ti. Pero ¿sabes algo? Van a venir circunstancias a tu vida que te van a llevar a desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Va a llegar de parte de Dios o de parte de Satanás circunstancias contrarias que te van a llevar a olvidarte de lo que Dios tenía para ti. Sin duda alguna, Él merece todo de nosotros. ¿Sabes algo? El ministerio no es fácil. Lo que Dios tiene para ti no siempre es fácil. Yo sé que se dice que el ministerio está lleno de bendición y lo entiendo, pero no entres al ministerio por la bendición que es entrar en el ministerio. No sirvas a Dios por el beneficio que trae servir a Dios. Sirve a Dios porque Él merece tu todo. Entrega tu vida a Dios no porque el beneficio que Él te da al servirle, sino porque Él merece tu todo. Él merece todo de nosotros y merece todo de todas las personas. Pero llegará a tu vida tentaciones, llegarán a tu vida dificultades, llegarán a tu vida situaciones que tú vas a decir: ¿realmente Dios me quería? ¿De veras Dios me habló? Yo creo que fue un sentimiento de esa conferencia, nos presionan tanto. Yo no creo que Dios me haya llamado. ¿Sabes algo? Necesitamos hombres, joven, que estén dispuestos a guardar lo que Dios tiene para nosotros. A veces tenemos la mentalidad de que cuando Dios bendice, cuando Dios contesta la oración, cuando tenemos la cartera llena, cuando nuestra pancita está feliz, está llena, cuando el refrigerador está lleno, cuando nos va bien en la escuela, ¡oh sí, Dios es poderoso! Dios es un Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando la cartera está vacía, cuando estás en enfermedad, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, de acuerdo a ti, dices: no, yo creo que Dios no me llamó a mí. Yo creo que él se equivocó. Yo no creo que Dios quiera esto para mí. Si Dios bendice a sus hijos, Dios es bueno. Y tenemos esa mentalidad humanista. Escogemos a Cristo cuando viene bien a nuestra vida, pero cuando está mal, yo creo que Dios no está vivo. ¿Crees que Dios es cambiado por las circunstancias que tú vives? Y no te estoy hablando ahorita, te estoy hablando del futuro, de tal vez sea una predicación más preventiva que correctiva. Tal vez no tengas ni siquiera una visión de parte de Dios, pero si la tienes, uno de los impedimentos para llevar a cabo esa visión va a ser por interés o circunstancias contrarias. Muchas veces creemos que ese Dios todopoderoso cambia porque la situación no está yendo como queremos. ¿Sabes qué, joven? Dios es más grande que tus problemas. Dios está en control. Cuando pienses que todo está mal, Dios sigue estando en el trono. Cristo sigue estando a su diestra. Él tiene el control de cada situación, buena y mala, de tu vida. El problema es que la juventud de hoy en día, y yo sé que estoy joven, ¿verdad? Pero la juventud de hoy en día se espanta de cualquier cosa. Ay, es que me duele la cabeza. Yo creo que hoy no voy a ganar almas porque... Ay, ahora los hombres se pegan en la uña y creo que ahora hasta se hacen manicure algunos hombres. Ay, ¿cómo voy a agarrar mi Biblia si está bien pesada? Jóvenes, necesitamos hombres de valor, hombres de decisión, hombres que estén dispuestos a seguir a Dios en las buenas y a seguirle también en las malas. Deja ya tanto metrosexualismo, varón. Que si no estás bien peinado, mejor no voy a la iglesia porque me cortaron mal el pelo y luego ¿qué voy a hacer? Por favor, sirve a Dios en las buenas y en las malas. No dejes que la circunstancia te desvíe de la visión que Dios tiene para ti. Las señoritas están contentas que no me puedo meter con ellas. Pero no, que la circunstancia no determine tu servicio a Dios. Necesitamos jóvenes de una generación inamovibles. El viento los lleva por donde quiera. Sale un nuevo libro, una nueva, cualquier nueva doctrina, cualquier nueva enseñanza. Ay, ¿será que tenemos la verdad? Sirve a Dios, hermano, no preguntes si estás en el bien o si te está yendo mal, sírvele. Pero sírvele de corazón, dale todo a Dios. Quiero darles dos ejemplos de este impedimento por interés personal, perdón, por interés o por las circunstancias contrarias. Dos ejemplos, uno bueno y uno malo en cuanto a estas circunstancias. Vamos a Marcos. Marcos 14 en sus Biblias, por favor. A partir del versículo 26, Marcos 14, a partir del versículo 26... dice la palabra de Dios: cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían de sí mismo. Sin duda alguna, joven, Pedro tenía un llamado y una visión de parte de Dios de permanecer al lado de Cristo, de servir a Cristo. Él había dicho en Juan 6: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él sabía que debía de permanecer con Cristo, que debía de permanecer a su lado, que no importando las circunstancias contrarias, debería de seguir sirviendo a Dios. Pero las circunstancias contrarias lo llevaron a comenzar a seguir a Jesús de lejos, como vemos en Mateo 26, cómo es llevado y todos corren escandalizados y comienza a seguir Jesús de lejos. Y luego viene la negación de Pedro por circunstancias, llega a maldecir también porque las circunstancias no eran las favorables, y finalmente Pedro deja el ministerio para regresar a la pesca. Y gloria a Dios que Pedro es restaurado y usado grandemente por Dios, pero Él estaba, acababa de decirle, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero le negó, maldijo, dejó el ministerio. ¿Por qué? Porque las circunstancias eran contrarias. ¿Darías tu vida por el Señor? Él lo dio todo por ti. ¿En serio la darías? No creo. No me convences. ¿En serio darías tu vida por Dios? ¿En las buenas y en las malas? ¿Te pararías por lo correcto? Cuando te apunten una pistola en la cabeza y te digan, si confiesas a Dios, te mueres. ¿Darías tu vida por Él? ¿Realmente intentarías continuar con esa visión, con ese llamado? Necesitamos jóvenes firmes. Jóvenes dispuestos a pagar el precio del ministerio. ¿Cuántos jóvenes no llegan al ministerio y vienen las circunstancias malas? Y tengo un amigo que graduó conmigo y fue a servir a un lugar y me llamó yo estando aquí. Y me dijo, hablando bien desanimado. Mira, es que yo creí que el ministerio iba a ser diferente. Aquí en la iglesia ni me pagan como deberían. Estoy recibiendo bien poquito. Le dije, ¿cuánto ganas? Y le dije el nombre. Y me dijo, tal cantidad. Y yo le dije, hermano, yo vivo menos con mi esposa y con mi bebé. Hermano, no determines, que las circunstancias no determinen tu servicio a Dios. Si Dios te ha llamado, cumple el llamado de Dios. Si Dios te ha dado una visión, llega hasta el final, llega a la meta y cumple esa visión, llévala a cabo. No dejes que las circunstancias, que el dinero, que el frío, que el calor, que el hambre, que la desnudez, te lleven fuera de la voluntad de Dios. No lo dejes, hermano. Segundo ejemplo, Job. Job 1, en sus Biblias, por favor. A partir del versículo 6. Sin duda alguna, joven, la vida de Job había llamado la atención de las dos personas más poderosas de todo este mundo. Y sí le atribuyo poder a Satanás, tiene poderes, el príncipe de este mundo. Pero llevaba una vida de tal manera que Dios agarró su atención, que agarró la atención de Dios de la misma manera de Satanás. A partir del versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, y Dios le concede el permiso. Un hombre justo delante de Dios, varón perfecto y recto. Pero Satanás creía que Job servía a Dios, que Job temía a Dios por la bendición. Él sabía que no temía a Dios de balde. Claro, Dios te ha prosperado, pues le temes. Claro que Job te sirve, Dios, por favor. Si tú has prosperado sus bienes, tiene la cartera llena, tiene como 1,000 mulas, hay más que aquí. Imagínate, no es cierto. Pero la verdad, tenía todo lo que quería, ganado, camellos, unos hijos, tenía 10 hijos, bendición de Jehová son los hijos, una vida totalmente bendecida. Pero Satanás llegó con Dios y le dijo, ¿a poco crees que Él te sirve nada más porque sí? ¿Y sabes qué? Muchas veces Satanás va a llegar delante de la presencia de Dios y va a decir, ¿tú crees que esos jóvenes de ahí te sirven de veras? ¿O es por la bendición que les has dado? Toca ahora las posesiones que tienen y van a ver si no blasfeman. ¿Sabes qué? Más de la mitad en este auditorio blasfemaría a Dios en contra de las circunstancias. Y es una pena saber que no tenemos jóvenes dispuestos a pararse por lo correcto. Pero la verdad es que vemos que Job llamó la atención de Dios. Satanás estaba convencido. Dios le concede a Satanás traer circunstancias contrarias. Pierde su ganado de bueyes, su ganado de ovejas, pierde todos sus camellos, pierde a sus hijos, a sus hijas. Pero versículo 21, él no atribuyó despropósito alguno de lo que Dios tenía para su vida. De esa visión que tenía Dios para la vida de Job. Él no pecó, no atribuyó despropósito alguno. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Job estaba convencido de que Dios tenía control de las circunstancias. Más adelante, cuando Satanás vio que Job no pecó y no atribuyó despropósito alguno a Dios, le dice en el versículo 4 del capítulo 2, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ok, tal vez no con sus posiciones, pero toca su cuerpo y vas a ver si no te maldice. Y vemos que Jehová Dios le concede a Satanás hacer esto. Y versículo 7 nos dice que lo hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla en la cabeza. Todo su cuerpo estaba lleno de esa sarna maligna. Y dice en el versículo 9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No le recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Va a llegar circunstancias contrarias a tu vida y tus amigos, las personas que se dicen más cercanas a ti, te van a decir, maldice a Dios y muérete. Dios no tiene nada para ti. Mira cómo estás, eres un muerto de hambre. No tienes nada, Dios no te está bendiciendo. ¿Sabes qué? Recibiremos de Dios el bien, pero no recibiremos de Él el mal. Dios te ha dado todo lo bueno, pero viene algo malo y... Hijo, ay, es que... No, Dios no me llamó. ¿De veras no te llamó, joven? ¿De veras Dios no va a cumplir su propósito en ti? ¿De veras ese Dios que te dio una visión no te va a ayudar a llevarla a cabo? Hermano, en las buenas y en las malas, sigue a Dios. Hermano, las circunstancias van a llegar, circunstancias contrarias van a venir todo el tiempo, que no determine tu servicio a Dios. La verdad es que tal vez yo hubiera maldecido a Dios después de pasar todo esto. Tal vez yo no hubiera estado firme, hermano, pero he tomado la disposición, he tomado la creencia de que el mal y el bien vienen de parte de Dios. Dios está en control de cada situación. La verdad es que muchas veces como cristianos, como jóvenes, somos como ese joven de un padre que tenía todo. El padre era una persona rica. Se acercaba la graduación de este joven y la verdad es que este joven comenzó a hacer buenas obras, buenas dádivas con su padre. Quería empezarse a ganar a su padre. Quería tenerlo impresionado. Se quería graduar bien, con buenas calificaciones. Estaba obedeciendo. Estaba haciendo todo lo que se le pedía. ¿Por qué? Sabía que su graduación iba a llegar y él había visto un carro deportivo en un lote de carros. Y él dijo, yo estoy seguro que mi padre, ¿qué es un carro deportivo? Mi padre tiene muchísimo dinero. Estoy convencido de que si ahora empiezo a demostrarle que lo merezco, cuando llegue el día de mi graduación, lo voy a recibir. ¿Y sabes qué? Llegó el día de su graduación, este joven, feliz de haber graduado, de haber cumplido su propósito en una buena manera, llegó a casa con su padre. Su padre llegó con una caja. Llegó con una caja y se la dio. Esta caja era una caja pequeña. El joven abrió la caja y adentro tenía una Biblia. El joven enojado agarró la Biblia y la aventó y le dijo, padre, todo el dinero tienes, todo he hecho esto por ti para comprar ese carro que te había pedido y me diste una Biblia. ¿Qué padre tan malo eres? ¿Qué padre tan malo que no me quisiste dar lo que quería después de todo el bien que hice? El hijo decide irse de la casa y se convierte en un hombre de negocios. Después de trabajar arduamente, de ser una persona exitosa, recibe un telegrama que su padre estaba en etapa terminal. Y al siguiente día recibe un telegrama que su padre había muerto y le había heredado todas sus posesiones y que tenía que llegar rápidamente a su casa. Este joven, al llegar a la casa de su padre, está yendo tras las cosas de su padre, está recordando todo lo que vivió. Y este joven se encontró con esa misma caja. Este joven destapó la caja y comenzó a hojear la Biblia. Sin darse cuenta, en la mitad de la Biblia estaba la llave de ese carro que él quería. ¿Y sabes qué? Muchas veces Dios nos da lo que queremos, pero no viene en el paquete que tú esperabas. Y te enojas con Dios y te alejas de Dios porque no te dio lo que querías. Dios, pero yo estoy yendo a la iglesia, pero estoy ganando almas, pero te he dado todo. Y te da lo que quieres, pero no en el paquete que tú quieres. ¿Y sabes qué? Muchas veces somos así. Dios te quiere dar lo que quiere, lo que tú quieres. Dios te quiere dar bendición. Dios quiere usarte, pero te lo presenta en un paquete que tú no esperabas y te enojas con Dios. Joven, que las circunstancias de parte de contrarias de parte de Dios o de parte de quien sea no determinen tu servicio a Dios. Punto número 2, y va a ser más corto. Vimos que el número 1 es por interés o por circunstancias contrarias. No vas a llevar a cabo la visión que Dios tiene para ti. Número 2, interés personal o corazón orgulloso. Un interés personal o un corazón orgulloso. Creemos muchas veces que porque Dios nos ha dado una visión, que porque Dios nos ha llamado, que porque Él quiere usarnos, bueno, yo creo que soy algo, porque si Dios se fijó en mí, yo he de tener algo bueno para que Dios me haya llamado, para que Dios se haya fijado en mí. Tal vez Dios me quiere bendecir porque soy un hombre fiel. Yo creo que sí, Dios me quiere usar porque soy una persona buena. La verdad es que muchas veces creemos merecer la bendición de Dios. Es que yo gano muchas almas, ¿cómo Dios no me va a bendecir? Yo ayudo en mi iglesia, ¿cómo Dios no me va a bendecir? Yo me estoy preparando para servir a Dios. Claro que merezco esa posición en esa iglesia. Y ponemos adelante el interés personal o un corazón orgulloso antes que la visión que Dios tiene para nosotros. El hermano Kevin Wynn puso una ilustración muy buena. Y la verdad es que muchos de nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. ¿Se acuerdan del equipo de fútbol americano que está en su reunión antes del partido, antes de las jugadas, y tú estás en el estadio y crees que están hablando de ti? Muchas veces crees que Dios es así contigo. Sí, mira, yo lo voy a usar a Él. ¿Crees que eres como Job, que tienes la atención directa de Dios? Creemos que el mundo está girando alrededor de nosotros. Creemos que Dios nos va a bendecir porque yo soy hombre fiel. Vamos a Deuteronomio 9, por favor. Deuteronomio 9. A partir del versículo 1. Deuteronomio 9, a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Dios está hablando con su pueblo, con Israel, y le está diciendo: Tú, Israel, vas hoy a pasar y a desposeer a naciones más numerosas, más poderosas, con ciudades grandes, amuralladas. Versículo 2, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Y la verdad es que muchas veces Dios quiere que nosotros tengamos grandes victorias y te dice, tú hoy vas a tener esa victoria y vas a enfrentar algo grande, pero vas a salir victorioso. Y creemos, sí, Dios me quiere usar a mí, interés personal, un corazón orgulloso. Sí, yo creo que Dios ya vio lo bueno que soy. Qué lástima que mi pastor no lo vea tanto como Dios lo ve. Más adelante, versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Sabes qué? Dios es el que trae la victoria. Tú eres más que un simple instrumento de parte de Dios. Dios va a traer la victoria. Tú la vas a obtener, pero tú no la vas a pelear. No creas que cuando estés tomando esa visión de parte de Dios y todo te está saliendo bien, digas, sí, Dios está viendo lo fiel que soy yo. No, el mundo no gira alrededor de ti. Dios te está dando la victoria. Más adelante, dicen que es Jehová el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá Y dice, y los destruirás enseguida. Después de que Dios acabó con ellos, tú los vas a destruir. Versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arrojará delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres. No llegues al punto de tu vida, joven, que estás llevando a cabo esa visión que Dios tiene para ti y creas que Dios te está bendiciendo porque eres fiel. ¿Sabes qué? Si Dios te bendice, no es porque tú eres fiel, es porque Él es fiel. Y aunque permanezcas infiel, Él permanece fiel. Hermano, no creas que porque Dios te está ayudando a llevar a cabo esa visión, no creas que Dios bendice tu fidelidad. Él bendice porque Él es fiel. Dios quiere usarte sin duda alguna, pero no tengas un corazón orgulloso. Humíllate, no busques interés personal. No sirvas a Dios para decir, es que yo luego quiero sentarme allá arriba y buscar lo que Dios tiene para mí. Orgullo, orgullo, orgullo. Dios no va a bendecir un corazón orgulloso. No lo va a hacer. Necesitamos humillarnos. No es por tu bondad que Dios te va a usar. No es por lo bueno que eres. No es porque eres un gran hombre de Dios, sino porque Él es el gran Dios de los hombres. Dios te va a usar si tienes un corazón humilde. Y vemos aquí que le dice, no pienses en tu corazón que Dios los echó por tu justicia. Más adelante, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. No es por ti, es por lo que Dios es. Si la obra de Dios está caminando, es porque es la obra de Él y no tu obra. Si vas a tener una visión de parte de Dios, no creas nunca que esa visión es tuya. Dios te la dio. Él te quiere usar, pero la obra es de Dios. No creas que Dios te usa por tu bondad, por tu justicia. Mira qué bueno soy. Mira cuánta gente traigo a la iglesia. Mira cuántas almas estoy ganando. Si hay bendición, es porque Dios es fiel. Si hay bendición, si Dios te quiere usar, no es por tu bondad, es por tu, no por tu justicia, por su bondad y por su justicia es que Dios nos va a usar. Pero a veces creemos merecer mucho. Es que yo merezco un carro, le dice a tu papá. Merezco un iPod. Merezco estar en la mejor escuela. ¿Sabes qué es lo que mereces, joven? Mereces quemarte en el infierno por tus pecados. Y por la gracia de Dios, no lo estamos haciendo. Por la gracia de Dios, Él todavía te quiere usar a ti y a mí. Por la gracia de Dios, no por tu gracia, no por lo gracioso que te ves o que te crees, por la gracia de Dios. Dios es un hombre fiel. Vamos a ver ahora dos ejemplos nuevamente de personas, uno bueno y uno malo, en cuanto a un interés personal o un corazón orgulloso. En Jeremías 25:9. 27 del 6 al 8, en Jeremías 43, 10 al 13, en Ezequiel 29 del 17 al 20, se habla de Nabucodonosor, un rey pagano, como siervo de Dios. Se habla de Nabucodonosor como un siervo de Dios. Si vamos a Daniel 2, por favor, en sus Biblias. Sin duda alguna, no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Dios usa a los gobernantes. Y Dios tiene un propósito para cada persona. Y llegó a llamar a Nabucodonosor su siervo porque tenía un propósito específico para él. Ahí en Daniel 2, a partir del versículo 36, dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él las ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Daniel está interpretando la visión acerca de esa gran imagen y le está diciendo, Rey de Reyes, Dios te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Pero ¿sabes algo? Nabucodonosor se la creyó. Dijo, mira, sí, Dios me dio ya la influencia, soy el mero mero, no hay nación más grande que Babilonia, yo tengo el poder, yo tengo las riquezas. Vamos a más adelantito en Daniel 4, 25. Tuvo un corazón orgulloso, no se dio cuenta que era Dios quien lo estaba usando. En la última parte se le dice que pasarán 7 tiempos hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Más adelante en el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y sabes qué? Dios te va a usar. Dios te va a permitir tener influencia. Dios te va a permitir, de cierta manera, tener de su poder. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Hermano, pero no creas que ese poder es tuyo. No creas que la obra que estás haciendo es por lo que tú has hecho, como Nabucodonosor aquí dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder, con mi gloria, con la fuerza de mi poder, perdón, y para la gloria de mi majestad? ¿No fui yo quien hice toda esta cosa grande? No, no fuiste tú, Nabucodonosor. Dios te dio el poder, la fuerza, el dominio para hacerlo. No pienses, joven, que cuando te están saliendo las cosas bien, que es tu poder y que es tu obra. No lo pienses, vas a terminar mal. A Nabucodonosor lo llevaron a 7 años de humillación hasta entender que de Dios era el poder y que Él lo da a quien Él quiere. Más adelante, versículo 32, le dice en la última parte, hasta que reconozcas que el Altísimo nuevamente tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Finalmente, en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabes algo? Dios no bendice un corazón orgulloso. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Sí tendrás influencia, sí tal vez estás llevando a cabo la visión que Dios tiene para ti, pero no es por tu poder, no es por tu fuerza. Todo viene de parte de Dios. Y si no lo entiendes, te vas a estrellar la cabeza contra la pared cuando estés llevando a cabo esa visión de parte de Dios. Segundo ejemplo, y es el ejemplo bueno. Cualquiera de nosotros que escuchara del apóstol Pablo mencionaría que la vida del apóstol Pablo es una vida de entrega a la obra misionera, que hizo una obra grande, que se desempeñó con denuedo, que sin duda alguna los pantalones que él tenía para hacer la obra de Dios eran grandes, eran magníficos, que su arduo trabajo lo había llevado a tener la bendición de Dios en su ministerio. Cualquiera de nosotros, humanamente hablando, pudiera pensar que Pablo fue bendecido por el trabajo que él tenía, que Pablo fue bendecido por el poder que él tenía para predicar la palabra de Dios. Pero lo que ustedes no saben, o sí saben, es que el poder que Pablo tenía, el denuedo que de Pablo venía, venía de parte de Dios. Y Pablo no era una persona que nunca se atribuyó la obra que él hacía para sí mismo. Él se ponía a un lado todo el tiempo. Él quería en todo glorificar a Dios, glorificar el poder de Dios, el poder de su palabra, el poder del Evangelio. Primera de Corintios 3, a partir del versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su valor, a su labor, perdón. La verdad es que nosotros no somos nada, somos instrumentos de Dios. Pablo está diciendo aquí, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Esta obra no es mía, no es de Apolos, es de Dios. Y dice ahí, Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. No creas, joven, que esa influencia que Dios te da es por lo bueno que tú eres, por lo bien que te estás desempeñando en esa visión, en ese ministerio, sino porque es de Dios la obra, de Dios viene el crecimiento, de Dios viene el poder, de su palabra que predicamos es de donde viene el poder de influencia. No creas que viene de ti. No creas. Muchas veces necesitamos hacer nuestras las palabras de Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Muchas veces necesitamos poner a Dios en alto y ponerte a ti hasta abajo, porque cuando tú te humillas, Dios te va a exaltar. No te pongas en posiciones que Dios no te ha puesto, no te pongas una visión más grande de la que Dios te ha puesto. Cumple la visión que Dios tiene para ti, porque Él te va a dar el poder necesario, y el poder viene de Él, y el crecimiento viene de Él, y la obra es de Él, y tú y yo somos nada más que sus siervos. Qué bueno fuera que todos sirviéramos a Dios y que lleváramos a cabo la visión de parte de Él. Si lo haces, joven, si algún día llevas a cabo la visión que Dios tiene para ti, si algún día respondes a su llamado y comienzas a hacerte grande en la obra de Dios delante de los hombres, si algún día llega ese momento, no te queremos ver mucho a ti, queremos ver mucho de Dios en ti. Mucho del Espíritu Santo en ti, mucho de la palabra de Dios en ti, mucho de lo que Dios tiene para ti. No queremos verte a ti, queremos ver el poder de Dios en ti. ¿Sabes algo? Dos impedimentos y muchos más. Dos impedimentos para llevar a cabo esa visión. Circunstancias contrarias, corazón orgulloso. No tengo mucho que salí del instituto, no tengo mucho tiempo en el ministerio. Pero conozco de muchos casos de amigos que estudiaron conmigo en el ministerio, que tenían una visión grande de parte de Dios, que cualquier maestro diría, ese hermano va a ser usado grandemente por Dios, que hoy no están en el ministerio por las circunstancias contrarias y por un corazón orgulloso. Joven, necesitamos hombres dispuestos a llevar a cabo la visión que Dios tiene para ti. Sin importar circunstancias, sin importar problemas, sin importar nada. Dios quiere usarte, ¿por qué no dejas que Él te use? ¿Por qué no llevas a cabo la visión que Dios tiene para ti? Impedimento va a haber, sí, de Satanás, de tu familia, de tus amigos. Deja que Dios te use. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Dios mío, gracias porque eres un Dios fiel, un Dios bueno sin duda alguna. Dios mío, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que para llevar a cabo la visión que tú tienes para nosotros, no tenemos que poner nuestra vista en las circunstancias delante de nosotros, en las circunstancias contrarias. Ayúdanos, Padre, a ser una generación que está dispuesta a pararse por lo correcto, a pararse por ti, en el bien y en el mal, en abundancia y en escasez, en hambre o cuando estemos satisfechos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser usados por ti, a no tener un corazón orgulloso. Danos la humildad que necesitamos. Humíllanos, Padre, si es necesario, para llevar a cabo la visión que tú tienes para nosotros, pero sobre todo, úsanos. Dios mío, úsanos. Yo creo que cada joven aquí tiene la disposición de ser usado. Dios mío, ayúdales a llevar la visión que tú tienes para ellos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.